¿Vas a cantar, Sebastián? ¿Eh? Me venís prometiendo hace varios meses. ¿No vas a cantar ni siquiera por tus 11 años de casado que cumplís en estos días? ¿Eh? Bueno, te lo vamos a dedicar a vos. ¿Eh? En la voz de Luca y a tu mujer, por supuesto. A Cuni le vamos a dedicar otra vez. Bésame, bésame mucho. Se queda la clara, la entrañable.